principal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardner, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.